y estamos recibiendo, agradeciendo que atienda Radio Centenario esta mañana, al doctor Ricardo Acuña, que es médico psiquiatra. Estuvo hasta hace poco tiempo en la vicepresidencia de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata de nuestro país, en un tema, el de salud mental y el de la realidad de la atención a la salud mental, que intentamos seguir desde Radio Centenario. Doctor Acuña, buen día. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, un poco el detonante de comunicarnos con usted era para analizar una realidad que usted ha planteado en una carta que hizo pública hace algunas semanas, ¿no? Empezando por la realidad de esta comisión honoraria que no mucha gente conoce. Sí, es cierto, sí. Es una realidad no solo desconocida, sino compleja de entender. Porque la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata se crea en el año 48 para la defensa, para la asistencia, incluso a nivel social, de las personas con enfermedad mental y sus familias. La ley esa del año 48 decía que la Comisión Honoraria tenía que tener un centro de rehabilitación, que se crea en el año 71 y que se mantiene hasta hoy con el nombre de Centro Martínez Vizca. Allí las personas con enfermedad mental realizan trabajos de rehabilitación con vistas a la inclusión social plena y a la defensa de sus derechos, ¿no? ¿Dónde como funciona eso? En la calle Cubo del Norte, casi Avenida Larrañaga. Ajá. Es el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica que a partir del año 2011 toma el nombre de su fundador, Martínez Vizca. Pero, ¿qué pasa? Además de este centro de rehabilitación, en su seno y por normativas posteriores, tiene lo que se llama el registro de retardo mental y otros impedimentos, que son, digamos, ese registro que garantiza el seguimiento de las personas que tienen diferentes discapacidades, se extiende desde ese registro un certificado que permite el cobro de asignación familiar doble. Esa es otra de las organismos que tiene en su órbita la Comisión Honoraria. Y además tiene un convenio con ASE que le permite a ASE contratar rápidamente recursos humanos para trabajar en el área de salud mental. Esas son como las tres grandes áreas. Uh-huh. Por ese convenio, la Comisión Honoraria recibe un porcentaje del monto total el monto total que tiene que ver con el costo de los contratos, y de esa manera se financia el centro de rehabilitación, junto con una partida que estipulaba la ley, que quedó congelada hace muchos años, y de esta manera se puede financiar el centro de rehabilitación. Lo que pasa que, claro, esta organización ha quedado muy, muy antigua, muy que no se condice con lo que es la nueva ley de salud mental. Es decir, en el Uruguay, la historia de la salud mental estuvo determinada fundamentalmente por cuando se fundó el Hospital Vilar de Bó y después en el siglo XIX, ¿no? 1880. Uh-huh. Y luego las colonias se separan en 1912, la Fermín Ferreira, y después vino la ley de psicópatas. Es decir, primero la salud mental de Uruguay estuvo regido prácticamente por la solidaridad, digamos, y la necesidad de internar estos pacientes en estos lugares, que era lo mejor en aquella época. Luego, la ley de psicópatas pretende reglamentar, siempre con la perspectiva de defender y darle la atención que necesitan las personas con enfermedad mental. Y luego viene la ley de creación de la Comisión Honoraria. Todo esto ha generado un modelo que se mantiene hasta hoy y que la nueva ley de salud mental pretende cambiar. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, los avances terapéuticos, todo lo que son las técnicas de rehabilitación y de inclusión social, el reivindicar los derechos de estas personas, que si bien el objetivo original, digamos, era bueno, era pensar en la protección de ellas, pero resultaba, digamos, la vulneración de sus derechos. Entonces, gracias a los nuevos tratamientos, gracias al acortamiento notable de lo que son las internaciones, es posible que estas personas puedan integrarse en la sociedad y hacer uso de sus derechos. Es decir, en su gran mayoría, las personas con enfermedad grave pueden incluso trabajar, estudiar, y para eso es necesario un cambio incluso en la sociedad que sea capaz de recibir a estas personas y no estigmatizarlas, porque justamente el estigma de la propia sociedad aumenta las dificultades que puede provocar la propia enfermedad. Sí, en ese sentido, yo le quiero plantear algunas preguntas concretas por cuestiones del tiempo, porque estamos hablando de un tema muy profundo que hay que tratarlo con respeto por el cuidado que implica. Pero se habla de la desmanicomialización, ¿no? De cerrar lo que popularmente se conocían como manicomios y de ir hacia otro modelo. Hace poco nosotros dimos la palabra a los integrantes del sindicato del Hospital Vilar de Bo, que bueno, plantean discrepancias con una serie de denuncias que se han hecho sobre la atención, pero también abren una alerta discrepante con esa idea. Dicen que detrás de esa idea de cerrar lo que se conocía como manicomios hay un cierre de puestos de trabajo, de lugares que son efectivos. ¿Usted qué visión tiene sobre ese tema? No. Es decir, la primera cosa es que nadie va a perder el trabajo. Va a haber una transformación. Tiene que haber una readecuación de los recursos y en eso tiene que ver la capacitación de los recursos humanos para la atención en el nuevo modelo. Es decir, desde el año 1990, de la Declaración de Caracas, es una conferencia para la reformulación de los servicios de salud mental, se tiene como referencia, digamos, la Declaración de Caracas del año 90, y justamente este año se cumplen los 30 años, ¿no? Y lo que se dice es correr el modelo de atención que está basado en el hospital psiquiátrico, llevarlo al tema a la comunidad. Sí, pero además, en el día de hoy, los hospitales que se llaman monovalentes en el mundo están dejando de tener preeminencia. Es decir, y más en el caso del Hospital Vilar de Bo, eso más que se justifica, por varias razones. El ingreso al Hospital Vilar de Bo de por sí ya es estigmatizante. Digamos, tenemos un eje que tiene que ver con el estigma. Claro. Otro eje es que las personas que son ingresadas en un hospital como el Vilar de Bo o como una clínica psiquiátrica no tiene los recursos técnicos que pueden requerir y que sí tienen las personas que son ingresadas en un hospital o un sanatorio general. Y además, hoy la internación en el Hospital Vilar de Bo es más cara que internar en los sanatorios privados. Si hoy cierra el Hospital Vilar de Bo e interna a sus pacientes en sanatorios privados, le sale más barato. Es decir, además, la planta física es totalmente inadecuada. Ya no es posible adaptar esa planta física a lo que son los requerimientos modernos de asistencia. Es decir, nadie puede pensar a esta altura, estar en una sala de 15, 20 personas compartiendo un baño. Claro. Por ejemplo. Con distintas patologías, además, esas personas. No, las distintas patologías pueden tenerlas, pero hay condiciones de privacidad que son básicas, que tienen que ver con la dignidad de la persona. Pero, por ejemplo, en esa entrevista se decía por parte del señor Pablo Silva que es un hospital de referencia. En realidad no es así. Los hospitales de referencia, hoy tenemos una ley de centros de referencia, la 19.676. No solo el Hospital Villar de Bon no inició los trámites, digamos, para llevar adelante y constituirse en centro de referencia, sino que no tiene las condiciones de calidad de lo que llamamos la hotelería hospitalaria como para transformarse en un centro de referencia. Es decir, si tenemos ratas en forma endémica, y si tenemos esas ...20 personas compartiendo un baño. Es decir, no estoy hablando acá por la calidad de la atención que brindan los funcionarios. Claro, claro. Es decir, es otra cosa. Pero además, para ser centro de referencia se necesitan, de acuerdo a la ley, determinada complejidad técnica, determinada los recursos humanos que tienen que tener una determinada capacitación. En fin, hay una serie de requisitos que el Hospital Villar de Bo no cumple. Entonces, y digamos, lo que se hace en el Villar de Bo, hay muchos lugares en el interior que se hacen de la misma manera. O sea que eso no es así. Bien. Había otras cosas que dijo, por ejemplo, en esa entrevista se dijo que en las mutualistas hay 30 días de internación. Eso no es así. La nueva ley elimina el límite para la internación en clínicas psiquiátricas por parte de las mutualistas. Se dijo que, por ejemplo, que los trabajadores no habían participado. Los trabajadores, la Federación de Funcionarios y la Comisión Interna del Hospital Villar de Bo no participó porque no quiso participar, porque fueron invitados. Ajá. Fueron invitados, pero incluso, le digo más. Participó en la discusión de la ley de salud mental. En la ley, disculpe, no fui claro en eso. Sí. En la ley de salud mental y en la discusión del plan, que también salió sobre finales del año pasado. Es decir, pero además hubieron organizaciones que no fueron invitadas y que se enteraron que estaban estas reuniones para llevar adelante la nueva ley de salud mental, pidieron participar y fueron incorporadas. Uh-huh. Entonces, para nada es cierto eso que se afirma, que no tuvieron el espacio. Es decir, no lo quisieron tomar, que es otra cosa. Bien, usted, le tengo que hacer algunas preguntas y mensajes de la audiencia, que nos quedan como muchos 5 minutos. Usted también desmiente en esa carta, por ejemplo, alguna valoración, digo porque nos llega algún mensaje de la audiencia en ese sentido, de que a nivel del patronato o de otros cargos hay sueldos muy altos. Sí, no, eso es totalmente falso. No hay ningún sueldo de 200.000 pesos, como dijo la Federación de Funcionarios. Es más, la comisión honoraria es honoraria. Nosotros no cobrábamos un solo peso, ni siquiera viático cobrábamos. Uh-huh. Estábamos ahí por el interés que nos genera el tema. Pero eso puede ser, hay documentos que lo acreditan. Es algo totalmente absurdo hacer ese tipo de afirmaciones. ¿La comisión como tal tiene incidencia en lo que se hace, por ejemplo, en el Hospital Villar de Bo? No, ninguna. Es decir, si bien podría interesarse, pero justamente la comisión honoraria del patronato está integrada, entre otras, por el director del Hospital Villar de Bo. Uh-huh. Entonces, pero digamos, hasta la propia conformación es anacrónica. Es decir, debería incorporarse, por ejemplo, los prestadores privados. Es decir, habría que cambiar toda esa estructura, ¿no? Bien, nos llega algún mensaje que cuestiona, incluso dice hasta el nombre en sí, que habría que cambiar en esa referencia al psicópata. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente. No, no. Lo que pasa es que la nueva ley, el artículo 11 de la nueva ley de salud mental 19.529 establece la interinstitucionalidad. Allí la reglamentación de ese artículo dejó para el gabinete social el ámbito de la formulación, diseño e implementación de políticas sociales, no Bien. Solo sanitarias, de apoyo social. Y hay un par de comisiones. O sea que la comisión honoraria, en cuanto a lo que son los posibles apoyos a nivel social, incluso podría desaparecer en la medida en que estas comisiones en el ámbito del gabinete social empezaran a funcionar, a coordinar y a diseñar políticas. Bien, ¿por qué renunció usted al cargo de vicepresidente? Lo que pasa es que desde el Ministerio de Salud Pública, justamente pues estábamos llevando algunas medidas de recambio institucional que no fueron del agrado del Ministerio y relevó a los tres integrantes de la comunidad. Son otros tres integrantes de la comisión a propuesta de la comunidad. Pero lo increíble de este asunto es que el ministerio coloca dos funcionarios del ministerio, un tesorero y una abogada. Es decir, no que vengan de la comunidad, son funcionarios del ministerio, o sea, no representan a la comunidad. Claro. En los cargos anteriores, dos de ellos estaban integrados por representantes de la organización Caminantes, de familiares de personas con enfermedad mental. Bueno, la sustitución de estas personas fue por funcionarios del ministerio. O sea, vista esa situación, porque además digo, fuimos presionados los días previos y demás. ¿Presionados en qué sentido, doctor? Presionados por parte del ministerio directamente a cambiar sobre todo la situación vinculada a la necesidad de enviar transitoriamente parte del personal a seguro de paro, porque, entre otras cosas, el patronato va a tener serios problemas de financiamiento. Claro. Entonces, la situación es complicada, estábamos buscando soluciones, pero bueno, las cosas fueron así, y bueno, en solidaridad termino renunciando con los otros integrantes de la comunidad. Bueno, hay mucho por profundizar en todo ese panorama y una preocupación instalada sobre el futuro de la aplicación de esa ley de salud mental en lo concreto en nuestro país, pero por lo menos en el final queremos aprovechar que estamos hablando con un médico psiquiatra para tener una valoración, porque se habla mucho en este proceso de confinamiento que hemos vivido, a veces se habla menos hasta de situaciones extremas que se han dado con personas que han decidido autoeliminarse, por ejemplo, y se habla incluso de que el recrudecimiento de ciertas expresiones de violencia tiene que ver con esto que hemos vivido estos meses. ¿Qué le gustaría decir en torno a estos temas, la realidad de nuestro país en ese sentido, en el final? No, que realmente es una situación muy difícil, porque el confinamiento yo creo que hay que pensarlo desde la perspectiva del aumento del estrés. Evidentemente el estrés como disparador de síntomas del área mental, digamos, hay una relación directa entre estos aspectos. El tema de la ansiedad, el tema de la depresión, son las patologías hoy más prevalentes, aumentan en condiciones de estrés, y esta es una condición de estrés. Esto hace que las personas que ya tienen problemas se les haga más difícil transitar esta situación. Entonces es necesario a veces modificar los tratamientos y demás. Hay una serie de consejos, de medidas que están circulando en videos, yo creo que son todas muy adecuadas. Lo que a veces parece como que fueran muy teóricas y muy desde el discurso, pero después en la práctica son difíciles de llevar adelante. Realmente es una situación compleja. Y además está agravado está restringida o está acotada ahora la posibilidad de consultar. Entonces eso hace las cosas un poco más difíciles. Bueno, quedamos a cuenta apenas un titular de temas que queremos profundizar y bueno, trataremos de combinar una charla con más tiempo, doctor Acuña. Fantástico, porque el eje ahora está en saber si este gobierno se compromete con el cumplimiento de la ley y si la salud mental va a pasar a ser política de Estado, de eso se trata. Es decir, yo creo que el periodo pasado se inició con buen trabajo todo lo que tuvo que ver con la ley y nos coloca entre los mejores países en el mundo en cuanto a legislación. Y tenemos las condiciones para prestar una atención a la salud mental, yo creo que de las mejores del mundo, porque tenemos lo principal que son los recursos humanos. Tenemos un problema en la distribución de los recursos humanos, pero contamos con un número suficiente y tenemos un sistema sanitario extendido en todo el país. Es decir, y no, esto no requiere alta tecnología ni procesos tan caros. Se está gastando mucho en salud mental y se está gastando mal en el Uruguay. Entonces, si nosotros logramos gastar mejor, empezamos gradualmente a empezar con los cambios, porque eso del cierre de Villarrebón no pretende que sea de la noche para la mañana, claro, sino que el comunicado de la Institución de Derechos Humanos y la Comisión de Contralor lo que exhortaba a que la demanda que no iba a poder satisfacer el hospital Villarrebón porque estaba cerrada se canalizara hacia los otros hospitales, se reforzaran los servicios en los otros hospitales, pero que después ese reforzamiento de los servicios no fuera para atrás, sino que quedara en el camino hacia el cierre del Hospital Villarrebó un poco más adelante, que tenemos marcada el cierre para el año 2025. Bien. Doctor Ricardo Acuña, ha sido muy amable por este rato y sabemos que quedamos con la obligación de profundizar en estos temas. Hasta pronto. A las órdenes y muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Gracias. Gracias, hasta luego.